Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al público que nos están escuchando en este momento. Quienes hablan, José Rafael Méndez, de Ecoturismo Gallón, Guanare, Venezuela, Portuguesa. Estamos en un evento totalmente muy hermoso, el cual se hizo la gente de Mintur, aquí en Barinas, en el Aerobuilding, Barinas, Venezuela. Y tenemos una gama de personas muy importantes aquí en esta cabina virtual en este momento. Quienes habla es José Rafael Méndez, miembro de la Asociación Cooperativa Ecoturismo Gallón, el cual está registrado en Mintur bajo el número 10.572. Y en este momento tenemos a un profesor de la parte de médica, es médico cirujano, y vamos a escuchar esta parte que es muy emotiva. ¿Podemos, por favor, saber su nombre, su presentación? Y bueno, ahí vamos a ver en este momento, en esta cabina, con este fondo musical que hay. Bueno, muchas gracias, muy agradecido por su invitación. Mi nombre es Gustavo Pérez Barrio, soy médico cirujano, especialista en cirugía, y aparte de eso hago medicina prehospitalaria. En ese campo estamos trabajando en lo que es la parte de la atención prehospitalaria, porque partimos del concepto que nuestros usuarios pueden enfermarse en un 95% de los casos se resuelven fuera del ambiente hospitalario. De allí que sepa la comunidad que nosotros tenemos la capacidad de formarlos, en el sentido de que podemos prepararlos para que puedan de alguna manera tomar herramientas que en X momento, donde puedan ser sometidos a algún estrés, se les puedan dar los cuidados mínimos, porque partimos del concepto que la cadena epidemiológica de la salud comienza en el vecino. ¿Qué tal en ese momento que una persona que esté en un conglomerado de visitantes, o esté en un sitio reunido, o esté en una zona de ecoturismo o turismo de aventura, pueda someterse a un estrés y tenga alguna lipotimia? Bueno, las personas que estén allí, que estén preparadas con los cuidados mínimos de PTC, con los cuidados mínimos de medicina prehospitalaria, puede darle una mano en ese momento, porque no se trata de hacer diagnóstico, se trata de cuidar la vía aérea, de cuidar la circulación y cuidar la respiración. Prácticamente una tarea muy importante para que el paciente, que uno en ese momento lo está viendo, y lo digo en términos de paciente porque es un usuario, pero en ese momento en que se somete a un riesgo de salud, es un paciente. Y ahí podemos nosotros, de manera masiva, preparar a todo aquel personal que trabaja en el ambiente de turismo, de ecoturismo, de turismo social, e inclusive también en los mismos usuarios, darles ya, y que esos usuarios puedan contar con personas capacitadas que puedan ayudarlos en un momento de emergencia. De ahí la importancia, y por eso es mi razón de venir a este evento, para plantear la estación de salud de medicina prehospitalaria en todos estos prestadores de servicios de salud, en todos estos eventos de ecoturismo, porque es una gran utilidad para la colectividad. Y son de manejo sencillo, de manejo cómodo, que no necesita ser médico, necesita ser enfermera. Se trata de que sea solamente usuario o vecino para poderte dar una mano en un momento de estrés o de angustia que está viviendo. Bien, muchas gracias, profesor. Y lo que es importante es el tema, ¿no? Porque muchos de los turistas necesitan una seguridad en la parte médica y necesitan una parte importante, ¿no? Entonces, lo que se desea entonces es que el prestador de turismo, desde la cadena del hotel hasta una posada, esté preparado en esta área. Exactamente, eso es lo que se pretende. Y casualmente, como se decía ahora, y lo que recojo de este evento, que la educación es la manera más expedita de fortalecer el individuo. ¿Y qué tal si nosotros en materia de salud educamos a nuestros usuarios, educamos a nuestros prestadores de servicio, educamos a todo el equipo que forma parte de orientar y de guiar al turismo? Entonces ahí nos sentimos útiles, porque sabemos que somos capaces de mejorar y de poder con esa actitud salvar el riesgo de morir un paciente que haga una crisis hipertensiva, que haga una lipotimia, que haga una hemorragia, en fin, es muy importante. De allí que nosotros, actualmente, que formamos parte de Caminante.com, nosotros, y como médicos de esta colectividad, como barineses, que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a este estado Barina, pujante y luchador, queremos aportar nuestro granito de arena, viendo la necesidad de que hoy día todas estas personas tomen conciencia de crear la estación de medicina prehospitalaria. Muy bien, gracias. Y doctor, ¿qué es Caminante.com? ¿Por qué nace la idea? Caminante.com nace a través de un grupo de personas, de amigos, que nos gusta casualmente vender nuestra imagen de estado de pedimento andino, de turismo, de querer hacer agradable a los visitantes que vienen, conocer las partes autóctonas de nuestro estado. Y entonces, en ese sentido, creemos que una de las maneras más bonitas de cultivar la amistad de amigos es a través del turismo aventura, del turismo, del ecoturismo, y que Marina tiene condiciones innatas para eso. Es una zona de alta energía, por ser pedimento andino, donde sentimos la necesidad biológica. lógica de compartir pues con el prójimo y de hacer agrado. Entonces nosotros lo hemos introducido a través de este grupo de amigos que somos, con lo cual formamos parte de caminante.com, para casualmente profundizar y ofrecerle a nuestros usuarios esa posibilidad, que en el estado de Barinas hay gente que está preocupada porque el turismo cada día sea mejor. Muchas gracias, doctor. Y un mensaje para las personas que lo están escuchando actualmente desde esta cabina virtual para el mundo. ¿Cuál sería el mensaje de la parte médica para preparar estas personas que están en capacidad de ayudar a los turistas que nos van a venir a visitar o que le van a venir a visitar a ustedes? Bueno, el mensaje es primero que la vía es sencilla, que partamos del principio que la Academia Epidemiológica de la Salud comienza en el vecino, que no ofrezca resistencia a que nosotros estamos capacitados para prepararlo, y que lo importante de la vida es la vida, vivir, porque de la muerte estamos seguros. Hay que vivir intensamente. Ok, continuando con este hermoso evento, uno de nuestros invitados a la cabina virtual que tenemos en este momento es el profesor licenciado Joel Campuzano. Ok, entonces, nuestro amigo, pues, vamos a tener la oportunidad de que se presente. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Joel Campuzano, como ya te decía, soy profesor en el área de turismo. Soy licenciado en administración, pero te sigo en turismo y fundamentalmente de corazón soy profesional del área. En este momento soy coordinador de la carrera de turismo del Colegio José Lorenzo Pérez Rodríguez. Y bueno, aparte de eso apoyo otras actividades de formación, capacitación y asesoría, como por ejemplo en este momento con los colegas de INATUR en este plan de formación en calidad para la prestación de servicios turísticos. Okay, muchas gracias, profesor, por su presentación. Y ahora pues usted va a disertó en un hermoso tema que es muy importante, ¿no? Su tema fue con respecto a la calidad en el turismo. Sí. Sí, yo pienso que la idea, cuando se aborda ante un escenario como este el tema de la calidad, no tiene que ver tanto inicialmente con la construcción de instrumentos o de parámetros muy técnicos, sino más bien con el conocimiento que tiene el Ministerio y INATUR y los que venimos desarrollando el área, de la necesidad que hay por parte del sector de turismo de que los prestadores generen una actitud hacia la construcción profesional de la calidad. Porque si bien es cierto que la calidad tiene mucho que ver con el deseo de hacer las cosas bien, si bien es cierto que la calidad tiene mucho que ver con la disposición, también es cierto que para la calidad, para manejar un destino de calidad, un servicio de calidad, ambos dos, es necesario que nosotros manejemos criterios, parámetros, variables, forma de sistematizar la información. Y en principio la idea, entiendo, del Ministerio y de INATUR, y ciertamente la idea de los que hemos traído estas conferencias, estos conversatorios, es eso, generar un espacio de reflexión, de debate, sobre en principio la necesidad de integrarnos todos para resolver la situación que hay sobre la calidad, y en definitiva para poder incorporar a través de servicios de calidad al turismo como una herramienta de desarrollo sustentable para el país. Muy bien, gracias. Pues por lo que nos acaban de sintonizar en este momento, estamos hablando con el licenciado Joel Campuzano de que la ciudad de Caracas, y el que está pues aliado con INATUR en la parte de la capacitación. ¿Y para quién va dirigido su capacitación? Bueno, si te refieres a este evento, iba dirigido fundamentalmente a prestadores de servicio turístico. Ahora bien, el propio concepto de prestador de servicio turístico es algo que hay que debatir, porque tradicionalmente el prestador de servicio turístico, y de acuerdo a la ley, cosa que es correcta, por supuesto, el prestador de servicio turístico es aquel que ofrece servicios turísticos a cambio de una contraprestación, ¿no? Y eso está tipificado en la ley cuando se habla del sistema turístico nacional, ¿no? Sin embargo, también es evidente, y ha sido así postura del gobierno nacional, del Ministerio de INATUR y de muchos de nosotros, que el manejo de la calidad, el servicio en general y en lo particular de la calidad, no puede ser un tema solamente de los prestadores, porque hay de hecho muchos otros actores y factores que influyen en ello. Entonces es inaudito, o mejor dicho, es imposible considerar que un prestador brinde un servicio que se considere de calidad si las comunidades aledañas o la comunidad receptora, o las comunidades receptoras donde se está ejecutando la actividad turística, no son partícipes. Eso por un lado. De tal manera entonces, que en la medida en la que estos eventos no solamente participen prestadores, sino que también se incorporen comunidades organizadas o no en áreas de vocación o de interés turístico, o que de hecho ya estén desarrollando actividades, pues es sumamente necesario, más que necesario, es imprescindible. Gracias, y un debate muy hermoso con respecto a la calidad de prestador de servicio. Para nuestros amigos de Puentes al Mundo, a través de su corresponsal de Barinas, Estado Portuguesa, José Rafael Méndez, miembro de la cooperativa Ecoturismo Gallón, pues entonces el turismo en Venezuela va en urge, va creciendo. Sí, definitivamente, definitivamente. No solamente lo evidencian los números de la OMT, sino que para nosotros como país es muy importante evidenciar que el turismo doméstico está creciendo, el turismo interno está creciendo a un ritmo acelerado, y que si bien han habido algunos bajones en el turismo receptivo, también es cierto que la curva histórica es constante desde hace algunos años. Ahora, por supuesto, eso significa dos cosas: por supuesto, una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad para nosotros como país. Y bueno, yo creo que tenemos el factor humano, estamos trabajando en la formación de ellos, estamos trabajando en la articulación de los entes vinculados. Yo creo que sí, en definitiva, nosotros estamos viviendo un excelente momento para el turismo. Gracias, licenciado Joel. Y para terminar, ¿qué le dice ustedes a nuestros radioescuchas virtuales por internet de Puentes al Mundo? Sí, está en todas partes del mundo. Este es un programa gracias al Puentes al Mundo que se nos ha dado a través de nuestro amigo José Rodríguez en Baja California, en California, en los Estados Unidos, y en Asia, en Canadá y en Colombia, ¿no? O sea, hay muchas personas que nos están escuchando en este momento. Ahora queremos un mensaje de parte de ustedes, de Joel, caraqueño, amante del turismo, bueno, administrador también, y que ahora están en la lucha para que Venezuela sea ese primer destino turístico a nivel mundial, y que nos hable un poquitico del turismo verde antes de culminar. Bien, mi primera aproximación a la actividad turística como profesional fue en el 86. Sí, ya arrugaste la cara. Y del 86 aquí es mucho lo que he visto. Y puedo decir, sin lugar a dudas, que si bien es cierto que han habido algunos desaciertos, y si bien es cierto que han habido algunas personas que no se han ido satisfechos, también es cierto que en lo que he viajado me he encontrado con una percepción de Venezuela por parte de personas que nos han visitado, que es muy hermosa, que refleja lo que nosotros como país queremos ser: un país amable, bondadoso, un país abierto a sus visitantes, un país cálido. ¿Qué tenemos que mejorar? Sí, es verdad, y le pedimos la comprensión a quienes nos visitan sobre ello, y además su crítica, que siempre será bienvenida, y a su crítica positiva. En definitiva, yo pienso que lo fundamental que habría que decirle, o que me gustaría a mí decirle a quienes nos escuchan, es que en Venezuela los estamos esperando. En Venezuela estamos tratando, muchos de nosotros estamos tratando de construir un turismo que ponga sus raíces en el respeto al ambiente, al ser humano. Nosotros, me parece que acertadamente, estamos apostando por prácticas más sustentables de turismo. Lo que pasa es que venimos heredando una plataforma, una planta turística que era la tradicional, que era una planta turística adecuada al turismo masivo, sol y playa, de vacaciones. Sin embargo, de hace bastante tiempo para acá, cada día surgen más y mejores destinos y personas formadas en el tema del agroturismo, del etnoturismo. Incluso se está desarrollando ya muy muy incipientemente, pero se están desarrollando algunas prácticas de arqueoturismo y, por supuesto, del ecoturismo. De tal manera que en la medida en la que nosotros cada día encontramos más personas como tú y como ustedes, que están conscientes que en la ecología nos va la vida, que en definitiva lo que se está discutiendo aquí es la supervivencia del ser humano como especie, y que desde el punto de vista turístico nosotros podemos hacer un planeta y un ser humano mejor, en esa medida pues tendremos cosas mejores que ofrecerle al turista que venga de afuera. Y en definitiva, me encantaría cerrar utilizando el eslogan del Ministerio de Venezuela: es conocerla es tu destino. Gracias a ti. Ajá, muchas gracias, y bueno, esperamos escuchen nuestra transmisión por Puentes al Mundo, y que bueno, que las personas que ahora escuchan puedan saber de que en Venezuela hay un joven llamado Joel, para que puedan buscarlo y así puedan interactuar con él. Gracias, Joel. Gracias a ti, Joel. Muy bien, continuando acá en la entrevista en nuestra cabina virtual, ahora tenemos la oportunidad de hablar con la licenciada Doris Villarreal, del Estado de Mérida, profesora del Hotel Escuela Mérida, una universidad muy reconocida a nivel nacional e internacional. Y bueno, queremos pues que Doris se nos presente. Bueno, un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, por supuesto. Vengo como representación de la licenciada Gladys Ayala, directora del Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos. Soy docente de la Universidad egresada también de esta noble institución, ícono del talento humano venezolano, en el área de la hospitalidad, en el área de la hotelería, y como egresada y hoy día como docente de esa bella institución, puedo referirles que la ponencia la dirigí para todas aquellas personas que están realizando una contraprestación de servicio. Esas personas que nos dedicamos a la plataforma turística, a la plataforma de la industria de la hospitalidad, para aquellas personas que comienzan como emprendedores de las comunidades receptoras de turismo. Esas personas que dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me planteo un nuevo proyecto de vida? Es para responder precisamente a ese talento humano que tiene una sed, una necesidad de que se les prepare, de que se les tecnifique, de que se les diga cómo aprender, cómo hacer las cosas, cómo se hace el servicio, cómo se oferta una cultura de servicio distinta, cómo empezar a valorar lo que tenemos, lo que hacemos. Eso yo considero que es lo más importante. Gracias. Bueno, aquí les habla José Rafael Méndez, de Ecoturismo Gallón para Puentes al Mundo, la emisora educativa virtual para muchas personas. Y continuando con la profesora Doris, pues, ¿qué no puede hablar de la manera en cómo esos innovadores para la parte de turismo, y más que todo en el alta montaña, pueden mejorar? Primero, que conozcan muy bien las comunidades receptoras a la cual van a ustedes a promocionar. Una recomendación especial para el guía de montaña es conocer primero la lo que yo decía, el enfoque de los georreferenciales. Los georreferenciales y los socioreferenciales. Oye, hay que saber qué hace el vaquiano. ¿Qué es lo que hace el vaquiano? ¿Qué es lo que hace el guía? Porque yo considero, y decía en la ponencia, que ese es el personal clave del futuro, del presente y del futuro. Porque tiene que hablar con propiedad. Tiene que saber de qué es lo que está hablando cuando le dice al turista: esta es la naturaleza pristina de un lugar, este es el camino por el cual anduvieron nuestros ancestros. Tiene que conocer muy bien de la fauna, porque yo considero que Venezuela también se está perfilando en esa parte de observación de aves. Y pienso que ese turista es muy exigente. Precisamente como conoce todo el ciclo evolutivo de la fauna, a esa persona hay que hablarle con mucha certeza y efectividad para que ese turista se vaya con conocimientos reales de este lugar. Y Venezuela, yo diría que es un paraíso que abre al mundo por esa biodiversidad. Muy bien, gracias. Bueno, Doris, pues nos está dando una cátedra excelente para aquellas personas que nos escuchen y que les guste el aveturismo, como le decimos nosotros, el aviturismo. Pues selecciona Venezuela y a selecciona Venezuela desde las altas montañas andinas, desde la cordillera de la Sierra de los Andes, terminando a la cordillera de la Sierra de Portuguesa, va a conseguir esas aves migratorias muy hermosas, y es como usted dice. Lo otro es, ¿para quién va dirigido esta persona y por qué lo importante de la calidad del servicio a los prestadores de turismo? Bien, el seminario o la jornada se titula en Estrategias para mejorar el servicio turístico venezolano. Y el enfoque de la ponencia que traje acá, con una invitación especial del Ministerio de Turismo, es el núcleo central, diría yo, de esa ponencia, es un nuevo enfoque sistémico. ¿Por qué un nuevo enfoque sistémico? Porque evalúa, estudia, analiza y propone el ser holístico. un ser holístico, un ser integral. Y yo pienso que los prestadores de servicio que se encontraban acá en la tarde de hoy merecen mi respeto. Son esas personas que van a escribir una historia que está en blanco ahorita en el país. Y esa historia, ellos son los pioneros, ustedes son los pioneros, ustedes son esas personas que van a registrar los principales hechos en la capacitación de ese talento humano. Y si no lo hacemos desde la comunidad, tierra adentro, nosotros no podemos aspirar a más. Tenemos que empezar por nuestras comunidades, desde la casita más alejada, en una aldea, como decía la ponencia, hasta la plataforma de alojamiento más consolidada que pueda haber. Yo siempre insisto algo, usted podrá tener todas las estrellas que quiera, a nivel de categorización, pero si no tiene un excelente servicio, eso se pierde. Gracias, Dori. Pues en verdad escuchar estas expresiones para los amigos que nos están escuchando, veo si en la mañana, en la tarde o en la noche, por Ecoturismo Gallón, aliado a Puentes al Mundo, la radio educativa por internet, pues esa expresión de tierra adentro es muy hermosa. Y ya para terminar, pues con su ciclo de preguntas aquí en nuestra cabina virtual, un mensaje para el mundo que le escucha. El mensaje es la fuerza del cambio. El mensaje que puedo decirles es que nosotros somos esos entes integrales que debemos generar la fuerza del cambio. Y pienso que Venezuela, en los próximos años, en su plan estratégico de turismo, se va a consolidar como un destino de gran importancia para el mundo entero. Gracias, mil gracias, y un placer tenerla aquí en nuestra cabina. Gracias. Gracias a usted, para servir. Gracias a nuestros amigos que nos escuchan en Puentes al Mundo, pues seguiremos con nuestro ciclo de preguntas para la última invitada, que es la jefe, la directora de capacitación de INATUR. Que se puede. Continuando pues con el ciclo de entrevistas aquí en nuestra cabina virtual, quien les habla, José Rafael Méndez, miembro de la cooperativa Ecoturismo Gallón, y agradeciendo pues a Puentes del Mundo a través del webcasting de José Rodríguez por esta oportunidad de alojarnos. O ya con la última entrevistada para las personas que nos escuchan a nivel mundial, buenas tardes a ustedes que nos escuchan, buenos días si nos están escuchando en la mañana, y muy buenas noches si nos están escuchando en la noche. Y un saludo que es Tereco Jin, hay Adia Yala, no hay Adia Yala, que son nuestros hermanos. Eso es nuestro lenguaje gallón. Estamos en este momento pues ya conversando con Lorena Gutiérrez, la cual es gerente de capacitación de INATUR, que es el Instituto Nacional de Turismo de Venezuela, y bueno, la responsable de que el evento de hoy se llevará a cabo. Lorena, ¿te puedes presentar, por favor? Hola, José, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos escuchan. Bueno, sí, mi nombre es Lorena Gutiérrez, soy actualmente la gerente de formación y capacitación del Instituto Nacional de Turismo, ente adscrito al Ministerio de Turismo de Venezuela. Hoy disfrutamos de una jornada súper enriquecedora, maravillosa, dirigida a prestadores de servicio, a las comunidades del Estado Barinas y a estudiantes de turismo del Estado Barinas y de los estados cercanos al estado que estamos visitando hoy. Muy bien, fue muy motivador. Hemos tenido en la cabina a la profesora Doris, al profesor Joel, a un doctor que estaba en el evento, al doctor Pedro, y le gustó mucho. ¿Por qué la idea de la capacitación a los prestadores de servicio de turismo? Bueno, la capacitación representa la herramienta fundamental para potenciar el turismo. Si no capacitamos, si no actualizamos al personal, a toda la gente que trabaja por el turismo de Venezuela, no podemos garantizar que tengamos turistas contentos que quieran regresar a nuestro país. Esa es la misión de la gerencia de capacitación. Además de esto, de trabajar en lo que respecta al área de calidad, de promoción, de lo que es Venezuela como destino, estamos trabajando en la sensibilización de prestadores de servicio turístico para la atención de personas con alguna discapacidad. La revolución bolivariana ha querido, y nuestro presidente ha querido incluir a todas las personas, a la sociedad. Las personas con alguna discapacidad fueron históricamente rechazadas. Y sin embargo, nosotros desde el Ministerio de Turismo queremos que ellos también formen parte, participen y disfruten de lo que es el turismo. Para ello, los prestadores de servicio están recibiendo talleres de cómo atenderlos y además de cómo pueden ellos adaptar sus estructuras para atender a personas con cualquier tipo de discapacidad. Es un programa nacional que iniciamos ayer en el estado Vargas, en Venezuela, y que es un programa nacional que va a estar en 10 estados del país durante todo este año. Mira, entonces nos estamos igualando a los países del mundo que tienen esa parte de que incluyen a las personas discapacitadas. Mira, qué chévere, esto es para nosotros es un agrado escuchar eso y para las personas que nos están escuchando también. Bueno, quien está hablando en este momento es Lorena Gutiérrez, representante de INATUR. Y con respecto al propósito de los prestadores de servicios de turismo, ¿qué desea INATUR? Que se incorporen a trabajar. Nosotros somos un solo pueblo y si no trabajamos juntos no vamos a poder sacar adelante el turismo del país. Es una actividad que puede generar, mover la economía del país, pero tenemos que trabajar en armonía. Y nosotros estamos llamando a los prestadores de servicio, a la empresa privada, a que se incorporen en nuestras actividades. Nosotros estamos generando espacios para la capacitación de todas las personas en el área pública, en el área privada, para capacitar y lograr calidad de servicio, promocionar nuestro país como un gran destino y, bueno, seguir teniendo turistas que se vayan maravillados de nuestro país. Sí, nuestro país tiene un 51% de área boscosa, con 43 parques nacionales, con 21 monumentos naturales actualmente, del año pasado Guarena Repano, antiguamente llamado El Ávila. Entonces es un turismo total verde. ¿Venezuela es un destino verde para el mundo? Inicialmente, Venezuela se vio como un destino de sol y playa. Nosotros ahorita, desde el gobierno bolivariano, desde el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, queremos tener una gran zona de interés turístico. Y esa zona de interés turístico no es un solo estado, esa zona es Venezuela. Nosotros tenemos sol, playa, montañas, nieve, lo que quieran. Y aquí pueden encontrar el destino que mejor se les ocurra, lo pueden encontrar en Venezuela. Entonces, ¿por qué potenciar solamente los destinos de sol y playa si tenemos tantas maravillas en nuestro territorio? Y ese lema, Venezuela, conocer estos destinos. ¿Por qué? Bueno, quisimos darle un vuelco a lo que en los años 80 se promovió, que era Venezuela el secreto mejor guardado del Caribe. Fuimos muchísimo tiempo el secreto mejor guardado del Caribe, nadie nos conocía. Después que llega la revolución bolivariana, la gente comienza a conocernos por el presidente y ahorita queremos que todo el mundo conozca, además de nuestro presidente, de todas las maravillas que se están haciendo en nuestro país, que conozca cuáles son nuestros paisajes, la hospitalidad de nuestra gente y todas las maravillas que pueden encontrar aquí en Venezuela. Y Lorena, ¿cree en el turismo local? Que el mismo venezolano invierte su turismo local, ¿cree en eso? Sí, claro que sí. Hemos encontrado comunidades que no conocen sus estados. Para tú conocer otro estado, debes comenzar a conocer tu estado, conocer los estados cercanos y después trasladarte a los otros extremos de tu país. Entonces es como un marco que se va ampliando en los turistas. Eso es lo que se está trabajando ahorita con lo que es turismo social. Entonces es un cambio. ¿Venezuela va a ser el próximo potencial de turismo en el mundo? Ya es. Y ya para terminar, Lorena, agradeciéndote pues que estés aquí en nuestra cabina virtual de Ecoturismo Gallón, a través de Puentes al Mundo, tu emisora educativa vía internet. ¿Tu mensaje de despedida? Venezuela, conocerla es tu destino. Vengan y conozcan Venezuela. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes.